Bueno, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela y estábamos precisamente en espera de María José Carrera Pacheco. Hace unos días hablábamos sobre su libro, ¿no? La Madre Errante, y tuvimos la fortuna de contar con su presencia acá en el programa, en La Rayuela. Bueno, este trabajo de María José pudo ser evidenciado mucho más todavía ahora que estamos en este Festival Internacional de Paralelo Cero. Uh-huh. Y de cuál ella fue parte, fue invitada además. Ahora la hemos invitado para hablar de su obra, igualmente dentro de este festival, pero además ella fue un poco corresponsal, algo así. Sí. Y queremos que nos cuente su recorrido, sus experiencias, qué está pasando con Paralelo Cero. Siempre un abrazo y mucho cariño para ti, María José. Gracias por estar aquí. Machita querida, como siempre, un gusto venir a visitarlos y también gracias por la invitación. Sí, pues les cuento un poco. Estaba ahora participando esta semana en el Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero y también haciendo sí, unos reportes aquí para la Casa de la Cultura, que seguramente los escucharon en Zona Cultura. También para informarles un poco de lo que se iba haciendo cada día, de los eventos que había a los días siguientes. Ahora precisamente ya el grupo salía para Esmeraldas. Ya se va a cerrar el encuentro. Entonces en la ciudad de Esmeraldas se van a hacer lecturas y algunas presentaciones de libros entre hoy y mañana. Y con esto cerramos el undécimo Festival de Poesía en Paralelo Cero, el 2019. Uh-huh. ¡Qué bien! Bueno, tú has estado, por supuesto, de cerca en todo esto. Y sin duda alguna es un aprendizaje enorme también, ¿no? El compartir, por un lado, ¿no? Y lo otro, el aprendizaje de vida con otros poetas, con otras personas, con, qué sé yo, diferentes sensibilidades, o es la misma en el fondo, ¿no? Pero diferentes modos de ver la vida, de ver el amor, de ver la tristeza, qué sé yo. Cuéntanos un poco de esas experiencias. ¿Con quién te ha tocado en este tiempo pues disfrutar un poco de conversaciones, de textos, qué sé yo? Realmente una experiencia fascinante. Tuve la oportunidad de compartir con grandes de la poesía mundial, como fueron Margaret Randall de Estados Unidos, Ramón Cote de Colombia, Jordi Virayonga de España, Alexander Elías de Colombia también, Alfonso Espinosa Andrade, poeta ecuatoriano, quiteño también muy conocido, Yanira Echavarría de Cuba, Yanquile Hidalgo, cubana también. Digamos que con ello, también Gaby Ponce, que es de Otavalo, Aníbal, antes de que me olvide de nombrar alguno, Aníbal Bonilla, otavaleño también, y Jorge Vinuesa, que es de Quito. Digamos que con ellos tuve más cercanía porque participé en varios eventos aquí en Quito, cuando fuimos a visitar una escuela y tuvimos lecturas con los estudiantes. Y también con otro de este grupo, me fui a Riobamba. Entonces estuvimos ya 2 días por allá haciendo presentaciones en el Teatro de la Casa de la Cultura del núcleo de Riobamba, de Chimborazo, perdón, y también en lecturas en unidades educativas. Estuvo por acá nuestro querido Javier Oquendo y disfrutamos unos buenos momentos de charlar con él. Y nos hablaba de que se habría un poco privilegiado, si cabe, el llevar la poesía a los colegios, a las escuelas y además que sea provincial. Es decir, abarcar lo más que se podía, ¿no?, dentro del Ecuador. Bueno, ¿qué pasó con esa experiencia? Porque ¿cuál es la reacción de los chicos, de las chicas, de los mismos maestros, ¿no? Porque de alguna manera son experiencias un poco nuevas en nuestro medio. Sí, realmente todos estaban muy sorprendidos y agradecidos también por esta gestión de Javier Oquendo, que es llevar el encuentro de poesía en Paralelo Cero, que es internacional, que es un evento muy grande, ya a ciudades, digamos, más pequeñas, que a veces están un poco olvidadas en el tema de la cultura. Y entonces esta vez estuvimos, no sé si ya les contó él un poco, que estaba el encuentro por Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Guayaquil, Cuenca, Otavalo, La Tacunga, Riobamba, donde fui yo, y Quito, por supuesto. Entonces, sí, esta visibilización fue muy bien tomada, por igual por la gente y por los estudiantes, como para ellos era muy novedoso tener al propio poeta leyéndole sus obras y tan cerca, porque nosotros incluso fuimos a, fuera de, en algún momento estuvimos en un auditorio con varios estudiantes y docentes, en algún momento llegamos ya a entrar a las mismas aulas de, la, de clases. Entonces fue como un taller más personalizado, una charla súper cercana con ellos. Ajá, entonces ellos tenían la oportunidad de preguntar, de conversar con los poetas, de escuchar de primera mano sus, sus obras. Entonces, es algo que no siempre sucede. Oye, ¿sucede o pasó en este tiempo que dentro de los chicos, por ejemplo, alguno de ellos pueda enseñar un poema? ¿Hay esa espontaneidad? ¿Hay, se puede, qué sé yo, sentir la poesía dentro de los chicos como un gusto íntimo, así? Bueno, lo que yo pude percibir en estos encuentros que tuvimos con los estudiantes fue que no tantos están, digamos, ligados a la literatura o no les gusta mucho todavía esto por la edad. Pero como yo les decía, en algún momento ya les va surgiendo ese gusto. Había personas que sí me decían, me gusta escribir, yo también escribo, pero me da vergüenza presentarlo o algo así. Entonces, la idea también de que los poetas los visiten era como motivarlos a crear y a dar a conocer lo que ellos hacen. Porque no solo, sí, uno también comenzó así, escribiendo para uno mismo, pero después ya en algún momento tienes que compartirlo y mostrarlo, sino cómo sales del mundo. Entonces, en mi caso, también en el taller que tuve con los chicos, les motivé a que escriban algo. Después de darles la charla, les dije, vamos, a ver. Para mí, la poesía es como capturar momentos, instantes, entonces, de cualquier cosa, sobre cualquier tema. Entonces, si es que tienes un poco de inspiración y te gusta crear algo bello, entonces eso ya es poesía. Entonces les motivé a que ellos escriban. Y de hecho me entregaron algunos sus textos, voy a leerlos, y seguramente que muchos tienen ya este empuje y estas ganas de hacerlo. Y después de esta entrega de ellos a ti, ¿vas a enviarles una nota, vas a enviarles un agradecimiento, supongo? Sí, claro, quería comunicarme luego con ellos, decirles que he leído su trabajo y cuáles son mis opiniones. Obviamente van a ser muy buenas porque a su edad y que ya se pongan a hacer esto es un gran logro, un gran reto también. Y es formidable que lo hagas porque ese es un estímulo, es un empujoncito, ¿no? Es decir, una valoración a sus palabras también. Uh-huh. Ahora, María José, tú estás parte, estás invitada a Paralelo Cero, eres una de las invitadas. Hace un momento decías, uno empezó así, escribiendo para uno mismo. Entonces, a pesar de lo joven que eres, pero ya estás en esto, o sea, realmente eres una veterana escritora, pero no eres veterana de edad, ¿no? ¿Cómo se siente, por decirlo así, los primeros versos, las primeras líneas? ¿Qué pasaba contigo? ¿Enseñabas a alguien? ¿Alguien te corregía? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, igual que les contaba a los chicos que compartieron con nosotros, es que yo empecé a su edad, ahí en el colegio empecé a escribir. Digamos que yo empecé escribiendo canciones. Ah, mira. Ajá. Que después encontré los cuadernos y fui acordándome de todo lo que hacía ya desde muy pequeña. Entonces escribía canciones de, bueno, románticas muchas, porque en esa edad. Y, adolescente, ¿no? Claro. Exacto, ajá. Y también de corte social, o sea, algunas críticas sociales y cosas así. Y después ya me puse más en el tema de la poesía, o como poesía en prosa y poesía en verso. Y era muy difícil, realmente no me puse a mostrar a alguien, porque en ese tiempo es como que uno es más tímido o no sabe si compartir todo lo que uno siente con otros. Cuando uno es más grande ya pierde un poco ese temor, entonces uno ya dice lo que piensa y ya no le da pena tanto decir así, no sé, me dolió tal cosa o me encantó tal otra. Pero cuando uno es chiquito sí, es como que trata de ocultar un poco esos temas. Entonces, más adelante ya fui compartiéndolo con amigos, mostrándoles, o ellos veían igual en cuando teníamos algún proyecto o algo, yo siempre era la que escribía. Entonces ellos me decían, a ti te encanta escribir, tú escribes bien, nos gusta cómo escribes. Y mis papás también, mi familia, y así fue como que de a poco se iban enterando de lo que escribía. ¿En la familia hay otras personas que escribían? ¿Una abuela, un referente que tengas de literatura? Ah, sí, justamente, ahora viene a mi mente. mi abuelo paterno, él ya falleció hace como 13, 15 años, y cuando yo era todavía muy pequeña. Pero él, de él encontramos unas cartas y una bitácora, cuando él estuvo en la milicia, él fue soldado. ¡Qué maravilla! Ajá, entonces en esta bitácora que él tiene, es un cuaderno pequeño, ya muy antiguo, que ahora es un tesoro. ¿Dónde estaba él en la milicia? ¿En qué provincia? Empezó en Loja. Ah, mira. Empezó en Loja. O sea, fue a Loja buscando suerte. Ya. De cualquier oficio. Y terminó ingresando a la milicia. Que de hecho la familia no quería que pase eso porque dos de sus hermanos ya habían estado metidos en el ejército. Pero él terminó en lo mismo. Bueno, digamos que le duró 10 años porque luego ya salió de ahí. Pero todos estos 10 años estuvo por varias ciudades. Entonces pasó por Ambato, por Puerto Velo, estuvo también en Santa Elena, y así iba moviéndose, regresó a Loja en algún momento, y creo que por allá ya terminó. Y de ahí sí regresó a su natal Pomaski, él es de Pomaski, de la parroquia de aquí de Pichincha. Ah, mira. Ajá, entonces en esta bitácora que encontramos, él tenía escrito sus memorias, como las cosas que iban pasando. No diariamente, pero periódicamente. Iba contando, no sé, tal día salí del destacamento sin pedir permiso y me pasó tal cosa, me castigaron porque él era muy rebelde. Entonces tenía un millón de líos de estos. Entonces esta forma de ser de él también como quedaba para una aventura y la iba escribiendo. Interesante. Y también tenía escritas muchas canciones. O sea, él componía letra y música porque también tocaba guitarra. Pero claro, la música ya la hemos perdido, pero las letras pena, de las canciones sí están grabadas en el cuaderno. Y en el caso de tu abuelito, porque qué interesante, ¿no? Son muchas de estas memorias son las que nos hacen un poco reafirmarnos en nuestros oficios también, uh-huh. ¿No es cierto? Nuestros intereses, en fin. ¿Recuerdas tú, no sé si hasta ahora los chicos o los adolescentes, pero los famosos diarios... ¿Te acuerdas los diarios? Sí, yo sí. No sé si todavía... Ustedes, chicos, tienen diarios todavía, ¿sí? Ah, hay diarios todavía. Sí, sí. Yo creo que esa es una incipiente manera de comenzar a probarse, ¿no? Sí. Yo también en algún tiempo tuve un diario. Entonces iba contando así lo que pasaba todos los días, cada día, lo que me llamaba la atención, lo que más me impactaba. Entonces sí, después me sentaba a leerlo como si fuera un libro de vida y lo rememoraban. Después ya creo que crecí un poco y de hecho me deshice de ellos. Primero para que nadie más los lea y porque ya esas memorias también como que ya no quería recordarlas. Como que pasé a otra etapa, digamos, de la vida. Pero sí, sí es una forma como que uno ya va desenvolviéndose y logrando expresar ya en palabras lo que uno siente. Que ahora más o menos eso es, o sea, esa es la idea de la poesía. Como lograr expresar, sacar lo que uno tiene dentro y ponerlo ya en palabras. Ahora, supongo yo que hay diferentes etapas para los motivos de la poesía, ¿no? No sé si te pasa que si tú escribiste eso hace 10 años y vuelves a leerlo, a lo mejor es, ¿cómo puedo escribir esto? No. Sí, sí. ¿No? O te reafirmas en aquello, yo no sé. Definitivamente uno va atrás y dice, ¿cómo escribí eso? O claro, o bueno, que no sé, que enamoradizo, que es sentimental, no sé. Uno, claro. Uno tiene diferentes etapas de la vida, entonces también cada cosa que escribe se queda en esa etapa, o es parte de esa etapa. Entonces a medida que uno va avanzando ya es distinto el sentimiento y también la reacción que tú tienes hacia lo que has escrito, a pesar de que es tuyo, muy, muy, muy tuyo, muy propio. Ya se te hace, en algún instante se te hace un poco ajeno y lejano. Pero igual me decía un poeta ya muy conocido, Javier Oquendo, él me decía, ahora estás muy satisfecha con lo que has hecho y por eso publicas tu libro. Pero pasará un poco de tiempo y entonces estarás como muy crítica hacia lo que has hecho. Pero eso también es una forma muy valiosa de ir como avanzando, siguiendo, para que tu siguiente libro, tu siguiente obra sea como que de otro carácter, como que le pongas un poco más de cuidado en los detalles y ya tú también veas qué puedes corregir, ya, y así vas avanzando. Pues, a mí me parece, María José, que todas las artes en general son como herramientas un poco fundamentales para cambiar los pueblos. Definitivamente, creo yo esto, ¿ya? Es decir, de hecho pienso que, por ejemplo, la literatura para mí es una de las artes liberales fundamentales para el ser humano. Y en ese hecho, te quería, así como curiosita que soy, un poco que me cuentes qué, no sé si sigue qué tema, ¿no? Pero qué hecho de la vida, qué circunstancia política, afectiva, no sé, te ha movido tanto el piso que has escrito y que has puesto un poco infundia, ¿no? Como decimos en eso. Bueno, primero sí estoy de acuerdo en que la literatura, la poesía es capaz de cambiar pueblos, culturas, la mente de la gente. Como decía ayer mi amigo y poeta Alfonso Espinosa, la gente que escribe poesía o que es capaz de leer poesía y disfrutarla es mejor, digamos en el sentido de que es sensible a las cosas, ¿ya? Y que puede recibir también de otros algún, cierta crítica o cierta sensibilidad o cierto arte. Entonces eso también hace que uno crezca como persona. Entonces estoy completamente de acuerdo en que la cultura va a servir para mejorar en el desarrollo de los pueblos y en su cosmovisión también. Por supuesto. Y bueno, y lo que me ha movido, digamos, me ha llamado la atención mucho en el tema político, así. Ha sido, sí, claro, por ejemplo, en algún momento escribí algo sobre el buen vivir, cuando se escribió ya este tema del summa causae, causae en la Constitución. Entonces pensaba, sí, que cuál realmente es el buen vivir, ¿no? O sea, que ¿a qué nos referimos con eso? ¿Cómo cada persona ve un buen estilo de vida para su propia forma de ser dentro de su comunidad? Porque es distinto, ¿no? Cada uno tiene una forma distinta de ver como el bienestar. Entonces hacía una crítica a esto. Y me parece que el tema político siempre ha sido como algo fuerte para escribir, más en temas de críticos. Porque sí, digamos que desde la parte de la cultura hay que... Muchos poetas, muchos escritores se han metido en esto, porque tratan desde las artes también visibilizar, llegar a más gente, ya de otra forma, digamos, no tan ortodoxa como, no sé... Es una buena forma de discurso, exacto, tal vez. O sea, exacto, son como discursos más sensibles que podrían llegar tal vez a más gente, trastocar más conciencias. Entonces, sí, es como que... Muchas veces han tenido, incluso han sido exiliados y han tenido un millón de problemas, han terminado presos y todo, porque van transmitiendo sus pensamientos, ya ideologías políticas en su arte. A veces tantos, un poco camuflado, ¿no? Claro, así. Entre tantos otros teníamos que acordar a Miguel Hernández de Lorca, es decir, hay una infinidad, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te miro y te escucho ahora con mucha atención y estoy... a la vez recordándome el rostro y la expresión de Javier, a quien quiero y conozco desde bien chiquito, ¿no? Y coincidíamos y nos reíamos mucho en este mismo lugar donde tú estás ahora. Él me decía, es que, bacha, no tienes idea, me dice, lo que yo siento al hacer poesía. Soy tan feliz, me decía, ¿no? O sea, yo... siento la poesía en mis poros, en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi corazón. Y me decía algo, mira, yo me abstraigo de todo para estar en lo que quiero estar. Y me hace bien a mi salud, me hace bien a mis pensamientos, me hace bien a mis planes, a este proyecto de Paralelo Cero que no es cualquier cosa, que requiere de un rigor, que requiere de una disciplina, de una planificación. Por supuesto, no dudamos de eso. Y yo te miro a ti y te miro igual de feliz, ¿no? O sea, feliz, convencida de lo que estás haciendo, sumida en lo tuyo. Entonces, yo digo casi que ya se vuelve una actitud de vida. Completamente de acuerdo. Justo ahora que he tenido la oportunidad de compartir con estos extraordinarios poetas, hemos coincidido en que la poesía es una especie de terapia. Y que a todos nos hace muy muy felices, porque es algo primero que nos apasiona. Segundo, es una forma de liberarnos, de desahogarnos, de descargar todas esas emociones, esa rabia, esa tristeza, esas preocupaciones que a veces afectan mucho, ¿no? En este mundo actual que tenemos. Pero cuando uno se sienta y escribe, se olvida del mundo. A mí me pasa, igual cuando cojo un libro, esa para mí es la mejor terapia. No sé si puedo estar cansada, agotada, enojada, pero si tomo un libro, es como que me meto en esa historia, me voy a otro lado y me desaparezco un rato de los problemas de acá. Y cuando escribo es igual, incluso más, porque estás pensando en tu propia realidad, en desahogarte, en sacar lo tuyo, los problemas, todo, de tu mente y ponerlo en una hoja. Y como yo digo y me gusta esta frase, el papel aguanta todo. Entonces en el papel uno puede decir lo que sea, sin consecuencias a veces, ¿no? Si es que dices, bueno, okay, voy a decir aquí algo hasta en contra de un político. Pero ya, no quieres meterte en problemas, no lo haces público. Pero bueno, el papel ya fue tu cómplice. Entonces ya a cómplice y alcahuete. Esta mañana estamos acá en La Rayuela con María José Carrera Pacheco. Y pues ella es graduada, ¿no?, como licenciada en periodismo en la Universidad de las Américas. En el 2017 obtuvo una maestría en estudios lingüísticos, literarios y culturales en la Universidad de Sevilla, en España. Ha colaborado como periodista en varias instituciones públicas y privadas del país y también ha estado inmersa en el campo de la docencia, la investigación y la creación literaria. En este mismo momento es invitada de este Festival Internacional de Poesía Paralelo Cero, que realmente es uno de los más importantes ahora mismo, ¿no?, para Iberoamérica, y eso nos complace enormemente. Bueno, es muy jovenaza, ella naciste en 1989. 29 años. Es jovenaza, pero es una veterana ya de estas líderes. Antes de concluir con nuestra conversación, yo quiero invitarle a María José para que nos comparta, puede ser unos tres poemas, los que, claro, más te gustan, y decir ciertamente que es como tan, ¿qué les digo yo?, tan grato, tan enriquecedor, tan inspirador, vuelvo a decir esta palabra, volver a compartir con seres humanos, créanme, no es un piropo. No es un piropo. Con María José Carrera, digo yo, inspirador y esperanzador, me faltó decir. Porque es un regalo que a uno le da la vida poder todavía tener un contacto, un acercamiento con mujeres como María José. Gracias por tanto, María José. Gracias por lo que haces. Digo yo, en algún momento te escribía que el límite sea el infinito sea tu límite, y que así sea. Que así sea, tienes muchísimo por dar. Felicitaciones por todo, por tu carrera. Gracias por tu calidad humana, tu sencillez. Pero también ahí hay una congruencia. O sea, si no fueras así, no podrías escribir esto. Así es que gracias por estar acá. Gracias. Concluimos a usted, Bachi, con la lectura de tus poemas. Sí, antes de leerles, pues totalmente agradecida de la invitación, de poder compartir todavía con usted. Igual, esa amistad ha durado mucho tiempo y espero que así siga hasta el fin de los tiempos. Que así sea. Sí, y muchas gracias. Igual, Bachita, una gran persona, excelente. Me encanta estar con usted, conversar con usted. Me siento muy, muy a gusto. Entonces, también por eso me oyen aquí muy relajada, porque yo escribo, me encanta escribir, pero el momento ya de las cámaras, de los micrófonos, ahí sí me escondo. Este es tu pero casa. Dicen que eso es parte también de los poetas, que somos un poco tímidos. Adelante, te escuchamos, María José, gracias tu tiempo. Les voy a leer uno, lo que me ha dicho Bachita y que me ha hecho pensar, que puedo leerles este poema. Que el infinito sea el límite. Aquí hay justo un poema que va como relacionado con esto. Se llama Navegante de Galaxias. Serás navegante de galaxias y yo, tu estrella. Surcarás la eternidad y los sueños. Irás tan lejos como la imaginación permita. Y yo prometo iluminar la penumbra con mi sonrisa. Anclarás cuando menos lo esperes. Sorprenderás con tus grandes hazañas. No hallarás nunca el límite del universo, porque sabes que alas tienen los versos. Qué hermoso. Ahora, uno que... Uy, lo perdí. Este. Un paseo en el parque. Porque como yo siempre digo, la vida es una, hay que disfrutarla, y hay que tomarla así, como un paseo en el parque. En un abrazo me conecté a ti. Dejé a mi ser fluir, desde el centro mismo hasta donde rompe la crisálida. Nadé a la superficie, conteniendo el aliento. Di mi última exhalación, el decidor intento. A contraluz los cuerpos, pese al fuego dorado. Yo vestí de camuflaje y allí me quedé en silencio. Sin los cristales, el verde tiene vida. Detrás de ellos, la realidad es relativa. Y el último poema, y ya que es viernes, y también para siempre recordar esto, ¿no? Disfrutar la vida, saber apreciar todo lo que ella nos da, y jamás, jamás sufrirla. Yo, como dice mi papá, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no vinimos al mundo a sufrir, y me encanta. Y yo también sigo este precepto. Este poema es A la salud del tiempo. No me importa envejecer, si lo hago con gracia. Si al surcar los años, toco tierra en islas apergaminadas, con olor a letras y hazañas. No me preocupa viajar al mañana sobre el lomo de una metáfora. No quisiera que la edad me alcance, pero si ha de hacerlo, que sea por escrito. Prefiero el silencio resumido en versos. Si he de caer en un abismo, que sea el de mi historia. Y anhelo que este sea más oscuro que las sombras. Me rendirá la gravedad como un cuentagotas, para dejártelo saber con un poema o una nota. Me entregaré sin argumentos ante la sed aparente, que el cuerpo demanda aunque esté casi inerte. La pluma como tinta vendrá a absorberme, sabe que ante ella tengo el alma endeble. En espiral descenderé hacia la luz, por un túnel de papel con voces susurrantes, y al abrir mis ojos notaré mi eterna morada, el universo archivado de la A a la Z. Infinitas gracias, María José. María José Carrera Pacheco con nosotros acá en La Rayuela, escritora, poeta ecuatoriana, a quien siempre la recibiremos con infinito cariño. Un gusto, María José, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bachita, amigos, oyentes también. Que disfruten de la poesía, vívanla, gócenle, que es algo maravilloso. Y también si se animan a escribirla, pues háganlo. Todos tenemos ese talento escondido. Mil gracias. Nosotros nos vamos a un corte ya y vamos con la música.